A los hombres les gusta hablar de las mujeres. Así no tienen que hablar sobre sí mismos. ¿Cómo se explica que en los últimos 30 años ningún hombre haya producido un texto innovador sobre la masculinidad? Ellos son tan locuaces y tan competentes cuando se trata de disertar sobre las mujeres. ¿Cómo se explica ese silencio con respecto a sí mismos? Porque sabemos que cuanto más hablan, menos dicen sobre lo esencial, sobre lo que tienen realmente en la cabeza. Quizás quieren que seamos ahora nosotras las que hablemos de ellos. Estoy leyendo la página 118 de un maravilloso libro que se llama La teoría King Kong, escrito por Virginie Despentes, una mujer francesa, feminista, una mujer que ha sido violada, una mujer que ha estado en la prostitución y que ha escrito un texto inmejorable sobre feminismo. Leo este texto como introducción a este espacio que le he llamado Machos, Varones y Maricones. Una conversación con hombres, no para hablar del mundo, de la historia, de la sociedad o de la revolución, sino para forzarlos a hablar sobre sí mismos, sobre sus pezones, sobre sus erecciones, sobre sus sensaciones, sobre sus sentimientos y sobre todo para preguntar ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, les cuento que es sábado, la Feria del Libro de la Paz está llena, la gente buscando lo que no encuentra. Y estamos con un invitado de honor que todo el mundo lo quiere, ha sido difícil ubicarlo, el Mundo Paz Soldán. ¿A qué crees que se debe tu éxito? No sé, la verdad que no sé. O sea, a veces, porque hay muy buenas obras que a veces no tienen repercusión y no sabes por qué es. A veces hay suerte, no solamente, no sé. A veces, creo que es una suma de varios factores. ¿No crees que uno de los factores así absolutamente determinantes es que eres hombre? Probablemente. Sí. Pero el probablemente es una cosa, probablemente. O sea, ¿no estás seguro de que es porque eres hombre? O sea, es una de las razones. Vale más. Es una de las razones. No creo que sea la única, porque hay muchos hombres y hay como varios casos que no han tenido esa repercusión. Y también dirías tú que no les ha ido bien porque son hombres. A ver, yo te pregunto, si tu éxito vale 100, de esos 100, ¿cuántos es porque solo y solo por el hecho de que eres hombre? 51. Más de la mitad, que es bastante. Ya. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa para el Mundo Paz Soldán saber que el 51% de su éxito es por el solo hecho de ser hombre? ¿Qué significa eso para ti? Que creo que hay que ir contra tus... hay que ir siempre contra tus prejuicios y tus limitaciones. Y una de mis limitaciones es, la clase de donde he venido, el género que me ha tocado, el sexo que me ha tocado. Y esa es la lucha que uno tiene que tener, desconfiar de uno mismo. Quizás eso no te hubiera dicho hace 10 años, pero ahora sí te lo digo. No. Bueno, pero ¿qué haces? ¿Qué haces al respecto? Te lo voy a decir muy de afuera, porque es que yo no te conozco. Yo pienso que pues disfrutas del dinero que eso representa, disfrutas del prestigio que eso representa, disfrutas de la libertad que eso representa, disfrutas de la negación de otros y otras que eso representa, y que simplemente la pasas bárbaro. Yo creo que estás equivocada. O sea, obviamente no voy a decir que sufro de que me vaya, entre comillas, bien, porque yo creo que eso es relativo. Yo no vivo, por ejemplo, de mis libros. ¿No vives de tus libros? No, para nada. ¿Por qué? Porque son mercados muy chicos, ¿no? O sea, aquí una primera edición son 500 ejemplares. Terminaremos primero, entonces, el tema de la relación con el éxito en cuanto a condición masculina. Uh-huh. Si hoy pudieras, hoy tienes la claridad que no tenías hace 20 años. Uh-huh. el 51% es porque soy hombre. Bueno, has adquirido una claridad. ¿Qué vas a hacer con esa claridad? Bueno, yo creo que la institución literaria, como bien lo has dicho, es una institución patriarcal, es una institución en la que por mucho tiempo se ha silenciado la voz de las mujeres, y creo que hay que luchar contra ese silenciamiento. Por un lado, por ejemplo, yo he escrito el prólogo y he ayudado a que se haga la edición de que hizo Claudia Pablaza de Hilda Mundi en Chile para Pirotecnia. Creo que parte de mi trabajo en lo más específico literario es tratar de difundir la voz de escritoras que fueron silenciadas a lo largo de nuestra historia patriarcal. Eso creo en cuanto a la historia de la literatura. No, pero está muy bien, Hilda Mundi, porque sabes que quedas bárbaro. Eso es más prestigio para ti. Primero porque la pobre infeliz está muerta. Porque ya está muerta. Es muy fácil recuperar a los muertos. Y a las muertas es hasta rentable para ti. No sé si rentable, porque es acumulando prestigio. No me han pagado rentable en términos de prestigio. No me han pagado un peso, digamos. Para en términos de prestigio, yeah. De que te dedicas hasta la historia. Pucha, este tipo es más completo que pa' qué, o sea... La otra cosa que yo hago en cuanto a en mi trabajo específico es seguir apuntalando el trabajo de escritoras contemporáneas hoy, ¿no? Desde Fabiola Morales Franco hasta Giovanna Rivero en Bolivia, pero no solamente en Bolivia. O sea, yo reseño muchos libros y puedes ver la cantidad de reseñas que tengo y vas a ver que creo que no hay ahí una... Pero me gustaría saber, mira, cuando un hombre va al mercado dice estoy ayudando. Cuando entra a la cocina dice estoy ayudando. Voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero funciona por la fuerza. Tan maldita es esa ayuda como la condena de que este tipo no asuma lo que le toca. ¿Ya? Cuidado que tu ayuda sea tan maldita como la condena de que no se te ocurra hacer algo más interesante que eso. Pero... ¿Y si no haría eso, sería también malo? O sea, por eso es una trampa. Tan maldita es la ayuda como la condena de no hacerlo. Bueno, pero ahí ya uno hace lo que puede con lo que le ha tocado en suerte hacer. Ya lo a otra. Si tú te preocuparas de la forma en que reciben todos tus gestos, o los malentienden o no los malentiendes, no te estarías paralizado. Yo hago todo lo que puedo en cuanto a mi campo específico, desde ayudar a dar becas a estudiantes, pueden ser mujeres y hombres, a hacer un doctorado, a hacer una maestría, es una cosa específica que puedo ayudar. No solamente bolivianas, sino también latinoamericanas, ¿no? O norteamericanas también. ¿Cómo afecta a tu escritura tu privilegio masculino? Yo creo que hay una cosa en la que siempre discuto con mis amigos, es que cuando, no sé, en grupos de WhatsApp, cuando ponen o hacen bromas de mal gusto, misóginas o racistas, yo les digo siempre, ¿por qué ponen una foto de Michelle Obama al lado de un mono? ¿No? Yo me salí de un grupo y les dije, y me dicen, oye, no me digas que tú no eres racista. Entonces yo digo... nadie creo que es inocente, yo no digo que yo no soy racista, pero no quisiera vanagloriarme de eso. No, lo mismo con la cuestión de la cuestión. Pero a la escritura mera, ¿cómo le afecta a la escritura a tu condición masculina? Cada vez, o sea, soy mucho más consciente de que, digamos, cuando hago relectura o pienso en mis comienzos, digamos, creo que no tenía una... me apoyaba en lo más básico, que era tratar de construir personajes centrales que eran masculinos, que se parecían a mí, que se repetían cosas de una cierta clase en la que yo me sentía más cómodo, ¿no? A mí me interesa ahora tratar de escribir con personajes femeninos mucho más complejos, mostrar también la complejidad de las relaciones de género. A veces me choca porque yo vengo de estoy en una universidad en que tengo todo el tiempo, o sea, tengo estudiantes de todo tipo, de todo tipo de orientación, y estoy muy acostumbrado a esa diversidad, y aquí a veces me choca cuando veo todavía la cantidad de rechazo que existe, ¿no? Yo quisiera tratar de incorporar eso a mi escritura. en cuanto a construcción de personajes cada vez más complejos, que a la vez cuestionarme también los privilegios de la masculinidad, como tú bien lo has dicho, ¿no? Tanto en los personajes como en las situaciones que aparecen en los cuentos o en las novelas. Estamos escuchando a Edmundo Pazoldán en este... Yo soy siempre un poco confrontacional, un poco mujer de mercado... y este espacio al que te he invitado se llama Machos, Varones y Maricones, que es la relación de los hombres consigo mismos. ¿Cómo es la relación de Edmundo Pazoldán consigo mismo? Creo que lo que a mí siempre me ha interesado es tratar de ir contra mí mismo. Incluso en cuanto al estilo de la escritura, yo a veces pienso hay escritores como, no sé, escritores que siempre están como obsesionados con ciertos temas y siguen profundizando cuando construyen universos narrativos. Y yo digo esto, lo vinculo con la vida, la escritura para mí conectada con la vida. ¿Ya? A mí lo que me interesa más bien es si estoy haciendo algo, algún tipo de proyecto, lo primero que hago una vez que termino eso es desconfiar de eso y no quisiera construir sobre eso, sino quisiera sabotearlo, quisiera dinamitarlo para ver qué puedo hacer diferente, ¿no? Quisiera ir siempre contra mis posibles virtudes o contra aquello que me sale bien, contra aquello que me pone cómodo, contra aquello que quisiera estar siempre dudando de mí. Esa es la relación que tengo en este momento y de nuevo es algo que quizás no hubiera... Pero es, digamos, colocarte en un conflicto. ¿Cuál es la matriz de ese conflicto? La matriz de ese conflicto probablemente tenga que ver con que estoy cada vez más consciente del lugar de donde vengo, de ese lugar de privilegio, que tú lo bien lo has dicho, que puede ser que ha sido privilegio de clase y un privilegio de género. Y es algo que no quise, algo que obviamente yo no voy a volver a nacer, digamos, pero sí al menos puedo cuestionar todas aquellas cosas que he tenido, que las he dado muchas veces por asumidas y como tú dices que quizás me las he... queriendo, sin querer o consciente o inconscientemente me he aprovechado de eso. Ahora, Edmundo, ¿cómo construyes un personaje que llamas femenino? Yo prefiero usar la palabra mujer, porque femenino y masculino hoy están más revueltos que nunca. O por lo menos todo lo femenino, hay una revuelta de lo femenino demasiado histórica, demasiado fundamental como para que yo use esa palabra. Pero, ¿cómo construyes un personaje mujer? ¿Por qué deberíamos fiarnos de un personaje, de una que se llame Rosa, que se llame Carmen, que sea una mujer en tu trabajo? No, yo creo que lo mejor es no fiarse, ¿no? De hecho, yo tampoco quisiera fiarme de mis dioses. Hay un hombre detrás de todas tus mujeres. Claro, y trato de mirar fuera de mí mismo y eso es imposible, ¿no? Y como que... No hay un grado cero desde el cual yo pueda partir y mirar... Claro, pero es que esa es la traición histórica que tenemos las mujeres. Es decir, el veto de mirarnos desde nosotras mismas, el ser miradas como si fuésemos marionetas en un mundo masculino, y ahora tú nos ofreces personajes de mujeres y te tenemos que creer. No, yo espero que no me crean, como te Entonces, digo... Entonces, ¿para qué los haces? ¿Tú no crees que tienen que tener tus personajes credibilidad, yo, digamos, densidad? Entonces, claro, yo hago todo lo que puedo, pero también estoy consciente de mis limitaciones. No, ¿para quién escribes? Yo hace rato que estoy cansada de abrir libros que están dirigidos al lector y definitivamente no a la lectora. Me cansa, o sea, yo leo bastante y estoy cansada, físicamente cansada de eso. Si tuviera que decirte específicamente para quién escribo, te diría que yo escribo para Liliana Colanzi, porque ella es mi pareja y ella lee todo lo que yo escribo y es la primera lectora. El lector para mí abstracto no existe, tiene que ser... Cualquier manuscrito lo leen 3 o 4 personas y antes de publicar algo, o sea, digo, al final yo soy responsable del texto... pero quiero que pase por algunos filtros de gente que yo respeto, quiero mucho y que espero que la forma de ese cariño que tome no sea a partir del elogio, sino más bien a partir del destrozo. ¿Y qué pasa si Liliana vomitaría tu trabajo y ya no quiere leer más? Bueno, creo que ella ha vomitado muchos de mis trabajos y eso me ha ayudado mucho, ¿no? De hecho, al comienzo me ofendía porque ella es muy directa y muy poco diplomática y yo no estaba acostumbrado a eso. No estaba acostumbrado a que alguien que me quería me dijera que eso era una mierda, digamos. Pero ese es, ¿no?, un lugar muy histórico también de las mujeres en el arte y en la vida de los hombres. Corregirles, empujarles, ordenarles, apoyarles, darles en un gesto de una hiperrenuncia. Y tú también tienes una Liliana Colanzi, como Rodán tuvo una que ya ni me acuerdo, Camille Claudel, que cuando no le sirvió la metió en el loquero. Bueno, podrías generalizar, pero yo me refiero a la cosa más específica de mi relación con ella, porque ella hace yo hago lo mismo con ella. No, entonces es una relación en el sentido de mucho a... En un mundo así como este, ¿es posible que lo que ella hace contigo sea lo mismo que tú haces con ella? Yo creo que esos 10 años yo he aprendido más de ella que lo que ella ha aprendido más de mí. Viendo lo que ella escribía hace 10 años y lo que yo escribía hace 10 años, viendo los cambios, yo diría que yo he aprendido más de ella que ella de mí, digamos, ¿no? Ahora, o sea, nunca creo que... Es cierto que nunca es pareja la cosa, de hecho, quizás es... Para la suerte de ella, yo escribo más cantidad que lo que ella escribe, ¿no? Ella está siempre destilando y filtrando cosas que... en cambio, yo soy más como... más verborrágico. ¿No ves esa verborrea, esa verbo-hemorragia, esa verborragia como un acto profundamente masculino? Como esa típica cosa de que has expuesto algo, alguien tiene una pregunta y son 5 tipos los que levantan la mano. Sin duda. ¿Por qué deberíamos leerte? Esa es una buena pregunta. A mí me interesa explorar la no sé, yo digo, a nosotros, a cada uno nos ha tocado una tribu, un momento, y lo que tenemos que hacer como escritores es tratar de traducir al lenguaje de nuestra tribu nuestra mirada, nuestros prejuicios, nuestras limitaciones y todo aquello, y tratar de traducir ese aire de nuestro tiempo al lenguaje de nuestra tribu. Ahora, lo que a mí me interesa en este momento, y por lo que me gustaría que se me lea, es porque me gustaría cuestionar esa idea misma de cuál era mi tribu. Porque creo que yo estaba muy seguro de cuál era mi tribu. Y ahora no tanto. Y creo que eso para mí es importante, digamos, para... Claro, pero a ver, tu tribu, o sea, hoy que tú ya no quieres representar, o sea, integrarte a tu tribu, para tu tribu representas igual la prolongación de su ego en la forma de un artista. Así que está grave, bueno, la cosa. Sí, yo, porque tú te quieres despellejar, pero ya estás catapultado como, ay, el mundo que nos pertenece y nos glorifica porque es pensante. Bueno, yo creo que la literatura es un eterno malentendido. Y yo creo que contra ese malentendido, digamos, tú puedes hacer lo que puedas, pero yo digo, cuando se crean imágenes, yo siempre digo, son hologramas. ¿Cuáles ese no son? Ese no soy yo. ¿Estás en rebelión contra tu tribu? O sea, me interesaría cuestionar ciertas asunciones de las... De ¿eso no se llama rebelión en un podría, verbo? Sí, claro, sí. ¿Qué se llamaría? ¿Náusea? ¿Rebelión? ¿Insatisfacción? ¿Empute? ¿Choque? Constante... ¿Estás renegando de quién eres? Estoy cuestionando, quisiera cuestionar constantemente lo que yo soy o de dónde vengo. Mira, no conozco, tú que estoy segura que sabes más que yo de libros, y no sé por qué estoy tan segura. Supongo que porque tú tienes tanta propaganda. Yo digo, este debe saber más que yo. Eso le debe pasar a mucha gente, ¿no? Yo no conozco un solo libro, uno solo, escrito por un hombre, donde ese hombre se cuestione su masculinidad, se revuelva contra su masculinidad. Ni ensayo, ni literatura, ni filosofía, nada. Sino que es como una especie de gran construcción de cemento fálica sobre la que todos ustedes siguen erigiéndose uno tras otro, perteneciendo a la misma tradición patriarcal. No hay un destructor entre ustedes. ¿Has leído a Virgilio Piñera? No. Te recomiendo que leas, un escritor cubano que le escribió una novela, un escritor cubano homosexual que escribió una novela que se llama La carne de René. Te diré que yo los pondría a los maricas, porque también he leído a Pedro Lemebel, y hasta cierto punto los pondría a los maricas, no siempre, pero no fundados en la misma torre fálica que ustedes, los heterosexuales. Pero es que has dicho hombres, en general has dicho... No, yo pensé que estabas hablando de hombres en ya, general. Y uno que, ahora no estás, sea, que no sea marica. ¿Ah? ¿Y uno que no sea marica? Bueno, me imagino que has leído a Roberto Bolaño. Sí. ¿Y? No. No te... La destrucción que yo espero que haga, no. No. Bueno, entonces probablemente... Probablemente estés en lo cierto. No sé. Yo te pregunto a ti, bueno, ¿qué recomiendas de Roberto Bolaño? Para la gente que nos está escuchando, porque eso es más importante que lo que pueda pensar yo. No, en cuanto a los temas, yo recomendaría sus cuentos, ¿no? Sus cuentos. ¿Alguno que te venga a la mente que creas que sea importante, de forma importante, destructivo de la masculinidad? Lo que pasa es que hay muchos. Hay el Ojo Silva. Yo te diría que leas El Ojo Silva. Lo vamos a buscar. Estamos con Edmundo Pazoldán. ¿Qué es un hombre? Un conglomerado de deseos y prejuicios. No, un hombre en un cuanto masculino. Un conglomerado. Un ñato. Limitado. ¿Qué es un tipo? Un hombre, un varoncito. Alguien que en general ha vivido digamos con el aire de los tiempos y se ha aprovechado al máximo de ese aire de los tiempos para su propio narcisismo y sus propios triunfos y conquistas. Un ser en general egoísta. Yo creo que los hombres son en general egoístas. Egoístas. ¿Cuáles son las 5 características que señalarías de lo que es un hombre? Lo que pasa es que, no sé, pues que es, ahí estamos hablando de generalizaciones y... Claro. Y, pero no, estamos y, de acuerdo yo, con que la yo, idea yo, hombre existe. Sí. Yo, o sea, si hablamos de generalizaciones, quizás la fuerza... El narcisismo, la falta de solidaridad con gente que no es como él, la ambición que puede servir tanto para cosas positivas intelectuales como negativas, y la falta de humildad. O sea, tienes una idea bien negativa, ¿no? Bien triste, bien... Sí, yo creo que... O sea, hemos... ¿De cuál de esas características te has despojado? Yo creo que era mucho más arrogante antes y ya estoy tratando de aprender a ser humilde. Hace 5 años no me hubieras dado la entrevista. No, yo te lo hubiera dado, claro que sí, siempre te hubiera dado, siempre. No, eso sí, yo siento que siempre tengo que aprender y de gente que es muy interesante y compleja, siempre tengo que aprender. Bueno, estamos escuchando a Edmundo Pazoldán. Edmundo, ¿y cómo construyes tus personajes masculinos? Pensando en el último que he construido, estoy escribiendo, es la historia de un psiquiatra que va a trabajar en un laboratorio en el que están haciendo experimentos con plantas alucinógenas, y él está a cargo de los voluntarios, ¿no? Y es un personaje que ha mentido porque ni siquiera tiene un título. Es un personaje que ha mentido y que está todo el tiempo tratando de mostrar lo que no es en ese su trabajo, y que luego está tratando de aprovecharse de aquellos voluntarios para los que supuestamente tiene que cuidar, ¿no? Y la otra cosa que veo a través del trabajo con los alucinógenos, va a salir algo de él que supuestamente él no conocía, pero lo interesante y lo que quiero mostrar aquí es que en realidad estaba siempre en él, ¿no? Que es un tipo humilde que tiene una voluntad de poder que aparece con los alucinógenos, pero que luego, ¿no?, a través de la recuperación de la memoria, vas a ver que toda esa su... O sea, por lo menos ese proyecto, porque no he terminado y estoy trabajando en eso. La idea es que luego, desde la adolescencia, él reescriba su historia y se dé cuenta que él se había creado una imagen ficticia de sí mismo en la que era humilde y todo, cuando en el fondo siempre tuvo una gran voluntad de poder. ¿Lo reivindicas al final a tu personaje? No lo reivindico, más bien quiero mostrar de dónde vienen toda esa su voluntad de poder y todo eso, y por qué él tenía esta falsa humildad. ¿Es un antihéroe? No, yo no quiero que sea un antihéroe, yo quiero más bien que... No quiero que sea un antihéroe, no. Más bien quiero que él quiero que él descubra una verdad oscura sobre sí mismo, pero no estoy todavía muy seguro de qué es lo que va a hacer con esa verdad, si es que va a aprender de esa verdad, y no sé si la novela va a explorar eso. Ya. Ahora estamos con Edmundo Pazoldán. Es difícil saber dónde vamos a llevar esto. Este es un Machos, Varones y Maricones. Yo ando buscando respuestas, no es que hago las entrevistas por puro disfrute, que también me divierto, pero ando buscando respuestas. Edmundo, ¿tú crees que en la escritura matas, violas, persigues, acosas? En la escritura, de manera... Escribiendo. A mí siempre me ha interesado la cosa más perversa de la masculinidad. Tengo una novela que trata de un asesino serial que existió de verdad y en la que él era un... lo llevaron a la pena de muerte después de violar y asesinar a 14 mujeres, sobre todo ancianas, cuando cruzaba la frontera, ¿no? Y me interesaba explorar esa psiquis, ¿no? Me interesa... Ahora... Puedes decir, porque me han hecho ese argumento, si eso no, digamos, si esa exploración no terminaba la novela regodeándose también en esa violencia que criticaba. Pero era como también, y luego me pregunto, ¿por qué me interesa ese tema? ¿No? Esa es una cosa que quizás necesito psicoanalizar, pero sí me interesaba en tratar de explorar esa progresión, esa perversión de la manera más menos moralista posible, ¿no? Porque yo digo, el juicio moral, yo puedo decir claramente yo que no esto te es estoy una... invocando un juicio moral. No, digo yo. Cuando yo escribía, digo, claramente yo digo, esto es una aberración. Ahora, ¿cómo lo puedo tomar de manera seria a un personaje así? ¿No? El problema es que muchas veces nosotros hemos justificado esas anomalías diciendo precisamente que son anomalías, diciendo que estos son actos inhumanos, cuando más bien son puntos radicales de ser hombre. La compulsión a la violencia, el deseo de posesión y de destrozar a otro ser humano, de violar a otro ser humano. Entonces yo digo, esto hay que trabajar estos monstruos, porque estos monstruos no son monstruos, son seres humanos, son hombres que han hecho estas cosas y no son anomalías, somos nosotros. Solamente que lo han radicalizado, lo que está en todo. Hasta esa parte de la tesis yo estoy de acuerdo, o sea, son hombres normales. En realidad, son hombres normales. Las feministas dicen son hijos sanos del patriarcado. La pregunta es, ¿por qué matas cuando escribes? ¿Por qué violas cuando escribes? ¿Qué, que yo también le preguntaría a un tipo que es un asesino, ¿por qué matas? Yo no diría más, o sea, pensaría que hay una diferencia entre matar y representar la... ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que cuando estás trabajando con textos, en los textos hay algo que es, supongo, en la literatura, por lo menos en la literatura que me interesa, tendría que haber varios niveles de no solamente el literal de lo que está ocurriendo en el texto, sino el simbólico, que es lo que se está poniendo en juego. ¿Pero tú crees que una palabra tiene tanto peso que llegas a matar cuando escribes? No creo que una palabra tenga tanto peso como matar de verdad a una persona con un cuchillo. No creo. No sé, yo creo que hay un también, aparte, digamos, de todo este gran edificio patriarcal sobre el cual ustedes siguen erigiendo su idea, su cultura patriarcal, sus prestigios, sus éxitos y todo eso, también creo que hay una continuidad en esa construcción de violencia donde violas en tu escritorio lo mismo que violas en la esquina oscura. Es decir, yo no creo en la inocuidad de las palabras. Yo creo que hay una gran proyección literaria de violencia contra las mujeres que es que a mí por lo menos me satura. Yo no puedo volver a mi casa y leer una violación después de que es lo que experimento de las mujeres con las que hablo todos los días. Pero entonces, como escritora, ¿qué harías tú? ¿Te dirías, no puedo escribir? Una cosa es escribir escenas de violación. Una cosa es como escritora y otra cosa es como escritor. Yo te estoy preguntando a ti. O sea, yo tengo mi respuesta. Yo tengo la mía, digamos, ¿no? Las preguntas que yo me hago, digamos, por ejemplo, creo que tienen que ver con el hecho que dos escritores pueden escribir una escena de violación y uno diría que necesariamente las dos escenas son las mismas, porque todo depende de cómo... No son las mismas, son diferentes, claro, pero reiteran la violación. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo digo, cada mujer en Bolivia es la tasa más alta de feminicidios. Yeah. Cada mujer en Bolivia se la mata 3 veces. La primera vez, en el momento del asesinato a manos de su pareja, ponte. La segunda vez en los juzgados y la tercera vez en los medios de comunicación. Pero digamos, como escritor, ¿no podrías decir que ese tema no te puede interesar? No, yo no digo que no te puede interesar, pero ¿cómo haces para que te interese sin que la mates por cuarta vez? Es lo que yo te estoy preguntando a ti. O sea, ¿cómo haces para escribir de una violación sin violar? ¿Cómo haces para escribir sobre un asesinato sin asesinar? Ahora, si me dices, no me interesa, yo escribo del asesinato asesinando. No, yo lo que yo no quisiera hacer es no cuestionarme lo que estoy narrando, ¿no? Y si estoy narrando una violencia, no me interesaría simplemente narrar una violencia por sensacionalizarla o por regodearme con ese placer morboso. Me gustaría explorar las raíces de esa violencia. Eso es lo que me interesa. Entonces, si veo en los medios que eso se repite simplemente por una cuestión de sensacionalismo o de reafirmación del patriarcado, diría, no me interesa. Hay muchas novelas policíacas. ¿Tú crees que no estás reafirmando muchas... el patriarcado? O sea, yo creo que no todas las novelas que trabajan, no sé... No, pero aquí hablando de ti, hablando de ti. Probablemente hayan cosas que yo, en las que yo, no sé, pues no... todo lo que yo puedo cuestionarme, hay muchas cosas que todavía necesito aprender y me gustaría, ojalá que en un año, en un mes o apenas termine, diga, esto es algo que todavía tengo que trabajar. Así que seguramente que sí, pero como te decía, hay un momento en el que no te puedes escapar de ti mismo y dices, estoy repitiendo estos prejuicios de clase y raza y qué sé yo. Entonces, esa es la parte en la que yo me gustaría aprender y decir, bueno, ¿qué es lo que creo que lo que puedo seguir cuestionando? Pero hay momentos en que no me puedo ver de afuera, ¿no? Entonces digo, vengo de una formación o de una deformación y eso es lo que estoy repitiendo y es lo que me gustaría combatir. A ver, para cerrar, Estamos con Edmundo Paz Soldán en Machos, Varones y Maricones, en plena Feria del Libro, y de verdad, muchas gracias, porque creo que has tenido un día lleno. Última pregunta, ¿por dónde se sale de todo esto? Yo creo que continuando con la revolución, continuando con el cuestionamiento, no cejando en la batalla, y porque alguien me dijo, no ves que más bien con esta, por ejemplo, no ves que más bien con todas estas críticas al patriarcado, lo que le está haciendo estas armas para que luego, no sé, pues el patriarcado se reinvente y consolide. O sea, no seas ingenuo, o sea, todavía el poder va a estar ahí. Pero yo digo, a mí me parece que la alternativa sería más atroz, simplemente no hacer nada porque crees que los dados están cargados y no se puede cambiar nada, ¿no? Entonces yo creo que hay que seguir luchando y hay que seguir cuestionando, ¿no? Y cuando digo seguir cuestionando, no me por si acaso ahí no me quiero mirar de afuera, quiero también yo seguir cuestionando mis propios privilegios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.